Explicación de A mis soledades voy, de Lope de Vega. Lope de Vega inicia el poema expresando una especie de desazón vital al exponer que viniendo de sí mismo no puede venir más lejos, y también diciendo que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo. Expresa así una desazón que finalmente deriva en una filosofía de vida madura, lejos ya de los arrebatos de la juventud. Más bien, Lope de Vega, apaleado por los años de experiencia, ve con filosofía y con cierto relativismo las verdades del mundo. Lo único que no entiendo es a los arrogantes. Propone que entre una arrogancia y otra, la suya y la de su rival, solamente la humildad es un baremo para descubrir cuál es la arrogancia menos soberbia. Ya pocas cosas me cansan llegada a esta edad, salvo los necios arrogantes. No se considera a sí mismo un sabio porque su felicidad depende de su discreción, de su moderación, de su humildad. Los que no son humildes nunca serán felices. Por eso él no se considera sabio. La soberbia, la arrogancia, solo produce infelicidad, al modo de la filosofía que posteriormente retomara, por ejemplo, Rudyard Kipling, diciendo, si te comparas con los demás, te volverás fatuo o amargado. La fatuidad o la amargura porque otro es mejor que tú, la envidia, es lo único que espera al vanidoso. Siguiendo la idea de esta arrogancia del necio, el mundo suena a vidrio quebrado, está hueco por dentro. Tal vez en una analogía con la capacidad de inteligencia humana, que está vacía bajo tanta soberbia. Al final, todo el mundo pierde el juicio, todo el mundo se convierte en el soberbio loco o en el necio, unos por exceso y otros por defecto. Carta de más, carta de menos, hay quien se pasa de listo y quien no llega, como en el juego de los naipes. Nunca hay una medida justa de la inteligencia en este mundo. El aura mediocritas es, como vemos, el fundamento de la verdad en el mundo. Luego dice que, ante tanta mentira lanzada por los presumidos, la verdad ha huido del mundo. Edad de oro, edad de plata eran los modos de denominar las épocas de esplendor o decadencia en el siglo XVII. Según esta forma de medir, siempre vemos a los de fuera como mejores que a los propios. Los de fuera viven en una edad de plata, mientras que nosotros siempre nos vemos peor, en una edad de cobre, inferiores al otro, al extranjero. ¿A quién no dará cuidado, si es español verdadero, ver los hombres a lo antiguo y el valor a lo moderno? Tal vez signifique que hoy la verdadera virtud se ha suplido por el honor. El cuarteto siguiente habla de cómo los hidalgos no trabajan con el sudor de su frente, como los demás, alegando razones de hidalguía para escaparse así del castigo divino. Estas teorías de hidalguía arrastran de la mano a la auténtica virtud, o bien la virtud es hidalguía y honor, y ambas van de la mano, pobres y miserables, porque en realidad carecen de valor. Tal vez haya una referencia al hidalgo que presume, pero en realidad esconde su pobreza tras el vestido, como el hidalgo del Lazarillo. Favores, sangre, dinero, sigue insistiendo en estas características del honor, la hidalguía y la decadencia de España. Dos polos tiene la tierra, la limpieza de sangre, de cristiano viejo, los favores y el dinero. A continuación aparecen el Sit Trans y Gloria Mundi, así pasan las glorias del mundo, para expresar cómo llega la muerte e iguala a pobres y ricos, como decía Manrique. Lope tiene envidia de unos hombres que no sabe quién vive pared por medio, que no conoce al vecino, que no vive en sociedad, que no le importan los demás, que está libre de halagar. Viven como burgueses, anticipo de una clase media, ni rica ni pobre, alejada de estos conflictos políticos, en profesiones menos públicas. Sin libros y sin papeles, sin tratos, cuentas ni cuentos, cuando quieren escribir piden prestado el tintero, se refiere a conseguir escribanía o tener o sacarse una escribanía, que representaba lograr pluma y tintero, lograr un puesto político. Estos cargos suponen muchas servidumbres, como decía, pero la burguesía media que envidia Lope no necesita esta escribanía, no necesita este cargo. La piden prestado cuando las necesitan, pero no están atados a ellas. Es decir, no le atan lazos políticos. Cuando los necesitan, lo piden, pero no están en la pomada social, con tantos quebrantos como conlleva. Vuelve a insistir en el aura mediocritas, como la mejor de las actitudes en la vida para ser feliz. No murmuran del grande, no ofenden al pequeño, es decir, no están inmersos en la lucha verbal insidiosa de los que se pelean por alcanzar una posición social ni tienen que defenderse de ataques. Ni atacan ni son atacados, no están en eso. Él mismo se compara diciendo que debe dar para bienes Pascuas, que son dos fórmulas sociales de diplomacia de aquel tiempo. En definitiva, envidian a quienes no sufren estas inconveniencias. Los envidia y su única salida es aislarse, sus soledades, porque tras tanta política, cargo público y fama, se halla solo, humanamente solo, y a sus soledades va, y de sus soledades viene.